En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, al 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Un día más arrancamos a través de Elche en Punta, nuestro programa que lleva ya 25 añitos. Vamos ya para 26, celebrando nuestro 25 aniversario a través del 101.4 y siempre a través de este punto del dial, ofreciéndote toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que acaba de terminar su partido amistoso. Buenas tardes. El Elche acaba de finalizar su partido amistoso en la localidad valenciana de Oliva contra el Videoton húngaro. Ha vencido por 2-0. Goles de Nono y Alex Moreno, ambos en la segunda parte. E incluso en el tramo final, Álvaro estrelló un balón en la madera. Rubén Baraja aprovechó la primera parte para dar minutos a los nuevos refuerzos Franco Cristaldo, Alex Felipe, Noblejas y a los menos utilizados en liga como Nikos Bergos o Nono. El domingo arranca la segunda vuelta y el Elche, en caso de ganar, podría presentar su candidatura a meterse en puestos de playoff. El centrocampista catalán Ilie afirma que en la segunda vuelta pueden mejorar los números de la primera, que son ambiciosos y no se conforman con lo hecho, pero avisa que si piensan más allá de la Ponferradina, se están equivocando. Ayer por la tarde el Elche Ilicitano sigue demostrando que está haciendo una gran campaña, no solo en Liga, donde son segundos a 2 puntos del líder, sino también en la Copa Federación. Voltearon el partido de ida, donde perdieron 1-0, y ayer ganaron 2-0 al Quintanar. Por tanto, pasan a cuartos de final. Esa fue la cara de ayer, la cruz para el Elche, vulcanizado Salverola, que perdió por 2-7 frente al Magna de Navarra, uno de los equipos potentes de la primera división del fútbol sala nacional. A partir de ahora, un mes de parón, los ilicitanos lo pasarán en zona de descenso. Bueno, pues hoy vamos a regalar una entrada doble, es decir, 2 entradas para 2 personas para el partido Elche-Ponferradina, que se va a disputar el próximo domingo a las 7:15. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer para regalar esa entrada doble? Pues, como es habitual, hemos colgado unas preguntas, una pregunta en las redes sociales y entre los que la respondan sorteamos esta entrada doble. La pregunta, que ya está en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch, es que nos des tu opinión. ¿Qué potencial crees que tiene el Elche para esta temporada? ¿Crees que puede subir mediante el ascenso directo? ¿Crees que puede llegar al playoff? ¿O simplemente piensas que tiene capacidad para lograr la permanencia? Responde, da tu opinión y al final del programa decimos quién ha ganado esa entrada doble. Bueno, pues veremos quién es el o la agraciado o agraciada que se lleva esa entrada doble. Aprovechando que Adrián ha estado también toda la mañana pendiente de ese partido en la localidad valenciana de Oliva y en el complejo Oliva Golf Resort, un campo ya bien conocido por los actuales jugadores, hombre, alguno habrá coincidido, pero sí por el Elche tradicionalmente, que ha realizado allí pretemporadas y que ha disputado allí partidos amistosos, un campo rodeado de palmeras, sin gradas, donde se ha enfrentado Adrián al Videoton húngaro. Este es un equipo que hace ya muchos años, yo no sé si tú habías nacido, pero llegó a jugar no solo la Champions, la antigua Copa de Europa, sino, si no recuerdo mal, llegó a plantarse en una final el Videoton húngaro. ¿Sigue siendo un equipo potente en la Liga Húngara? Al menos en la Liga Húngara sí, porque es el último campeón de la primera división de allí. En esta temporada, que todavía se está jugando, es cuarto con 30 puntos, pero ahora están en un medio parón de mitad de temporada, puesto que allí con el frío la Liga pues en diciembre y enero se detiene. Tienen parón desde el día 12 hasta el día 13 de febrero. Por eso este equipo estaba ayer en Oliva, en fin, una zona donde hay mejor clima que desde luego en su país. Pasan estos días ahí, juegan amistosos para mantener la forma y hacen una mini pretemporada. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué equipo ha puesto el míster? Porque ha sido un equipo en la primera parte, como suponíamos, reservando titulares, ¿no? Sí, como bien has comentado, en titulares, pues una alineación que difícilmente veríamos en Liga, salvo que se dieran circunstancias catastróficas, ¿no? Bueno, en portería ha jugado los 90 minutos José Carlos, el guardameta del filial que está siendo suplente en el primer equipo por la lesión de Paul, y en defensa, en la banda derecha ha jugado Isidoro, en la izquierda Noblejas, el reciente fichaje, y como pareja de centrales ha habido sorpresa porque ha estado Ilie Sánchez, que ya jugó de central creo que contra el Numancia en Liga, uh-huh, y el uruguayo Maxi Amondarain, que no jugó ayer con el filial en Copa Federación y sí lo ha hecho hoy con el primer equipo en Oliva. El centro del campo para Alex Felipe y Nono, dos jugadores, Alex Felipe inédito en partido oficial y Nono, que hace mucho tiempo que no lo vemos. En las bandas, Samu y Cristaldo, el argentino, está jugando en banda, parece que Baraja lo quiere ubicar ahí permanentemente. Y arriba, Héctor y Bergos. Héctor, que bueno, ya lo conocemos, ha estado titular varias jornadas, ahora ha desaparecido un poquito del equipo, y Bergos que casi que no va ni convocado nunca. Uh-huh. Ese ha sido el equipo de la primera parte, una primera parte que ha sido más bien dura por parte del Videoton, ¿no? Un poco más agresivo que el Elche, que ha querido mantener la pelota. Sí, el primer tiempo lo ha dominado bastante el Elche, pero no ha generado ocasiones. ¿Por qué? Pues porque el equipo húngaro la verdad que se ha encerrado bastante bien atrás, ha rozado a veces un poco esa agresividad que no debe haber en partidos amistosos, pero bueno, la primera parte no ha dado mucho de sí, y en la segunda ha sido cuando ha llegado el movimiento en el partido, en todos los sentidos. Sobre todo en el minuto 60 y poco ha sido cuando ha llegado el carrusel de cambios, que han entrado pues ya los habituales: Lolo, Caro, Alex Martínez, también ha entrado Nava, Alex Moreno, Pelayo y Armando. Han seguido José Carlos, Nono y Bergos. Y como decimos, ha sido a partir de este minuto cuando ha llegado el movimiento en el partido. En el 65 ha inaugurado el marcador Nono, ha sido una jugada bastante buena, ha robado un balón a un rival en la frontal y acto seguido ha dado un disparo muy ajustado al palo que el portero no ha podido parar, y será el 1-0. Justo después, 5 minutos después, ha cambiado Baraja a Nono, ha dado lugar a cambio entre Álvaro y Nono, perdón. Y después ha llegado el tanto de Alex Moreno, el 2-0. Ha sido un centro de Caro y Alex Moreno con la derecha ha marcado gol. Aquí es curioso porque lo bueno de la transmisión que hemos podido ver en internet es que se escuchaba continuamente a Baraja. Uh-huh. Entonces todo lo que decía se escuchaba. Y cuando ha marcado Alex Moreno se sorprendía, decía, otra vez con la derecha, pero este no era zurdo. Ha sido un momento eso así. Se lo ha dicho a... Cuando ha marcado Alex Moreno. Cuando ha marcado Alex Moreno, sí, ha dicho, sí. Madre mía, ha marcado otra vez con la derecha y este no era zurdo. Alex Moreno tiene que jugar sí o sí porque con la mala marca golazos, o sea que con la izquierda, que es la buena, tiene que llegar lo mejor. Y la última ocasión clara del partido ha sido un disparo al palo de Álvaro antes de que el árbitro pitase el final del partido. Una victoria del Elche por 2-0 ante un rival claramente inferior, en el que los únicos que han jugado el partido entero han sido José Carlos y Bergos. Para Nono han habido 70 minutos. Nikos Bergos ha jugado todo el partido, igual que el guardameta José Carlos. Entre los cambios que han entrado en el segundo tiempo, todos titulares a priori, excepto Nava. Y, bueno, buena noticia la vuelta de Pelayo, pero ahí echo de menos a Cifu. No, por lo que veo, no ha jugado. No ha jugado, así es. O sea que lo digo porque Pelayo y Cifu se quedaron fuera la última convocatoria por lesión, pero siempre estamos un poco ahí a la que salta con el tema Cifu, ¿no? Que si es una lesión, que si es más un tema de renovación, si es que no está bien, o como decía Juan Contreras, le está afectando anímicamente todo el proceso de su, de momento, no renovación. Bueno, preguntaremos mañana a Baraja, pero sí que es verdad que la semana pasada en rueda de prensa dijo que llevaba molestias, luego no jugó contra el... Tengo que jugar la semana pasada, no me acuerdo. Ah, hombre, ganó. ¿O no? Contra el Alcorcón. No me quites los 3 puntos. No jugó contra el Alcorcón e imaginamos que fue por esto, y ya no sabemos si ahora sigue con molestias o no. Hombre, lo normal. Ayer estuvo viendo al Ilicitano en el 10 y Borra. pero vamos, no sé realmente por qué no habrá jugado este partido. Quiero pensar que será porque todavía no está recuperado y no lo quieren arriesgar en un partido amistoso. ¿Algo más que destacar? Nada, luego, como hemos comentado, al final del programa vengo y digo quién ha ganado las entradas. Perfecto, gracias, Adrián. Pues el partido amistoso que se ha resuelto pues con una victoria solvente del Elche, que por segunda jornada consecutiva, aunque es un partido amistoso, gana 2-0 y lo hace frente al equipo húngaro, el Videoton, que dicho así, si no lo conoce, dice, bueno, Videoton, esto parece un equipo de la videoconsola, pero no, es un equipo de fútbol que además es campeón en Hungría. Ya sé que la liga húngara, pues seguramente su nivel es inferior al de la segunda española, pero bueno, es el campeón y es un equipo que, insisto, otrora fue un equipo importante en Europa, tuvo un periodo, al menos, en el que asomó la cabeza en el fútbol continental. Bueno, pues un partido que le habrá servido al técnico para ver hombres como Cristaldo, como Álex Felipe, Nikos Vesgos todo el partido. Hemos visto pues Nono, que ha marcado, Álex Moreno, que lo ha vuelto a hacer y además con la derecha. En fin, detalles que al técnico blanquiverde le sirven. Mañana le preguntaremos a Rubén Baraja por esta prueba. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Fiesta, primer aniversario de Premium Sport Café. El sábado 30 de enero, Premium Sport Café te espera para celebrarlo. Desde las 4 de la tarde, precios especiales en todas las copas para ver el Barça Atlético de Madrid. Y por la noche sigue la fiesta aniversario con regalos y sorpresas. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En Elche, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Nextep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Nextep. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, Creart, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Hijo, ¿vamos a comer fuera? Vale, pero conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo. No, conduzco yo, que es mi coche. No, conduzco yo, que soy tu hijo. Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat. Serrauto, concesionario oficial Seat. Ahora, con nuevas instalaciones en Torrevieja. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía del 101.4, en donde, bueno, pues analizamos ya lo que va a ser el partido del próximo domingo frente a la Ponferradina, un equipo que empezó muy enchufado y que, bueno, pues en la recta final de la primera vuelta ha ido poco a poco descendiendo su rendimiento. Le ha pasado un poco al contrario que el Elche. Empezó la Ponferradina fuerte, ya de salida, empezó a ascender puestos, llegó a las primeras posiciones de la tabla, ha estado muchas semanas en puestos de promoción y, sin embargo, el Elche poco a poco se ha ido recuperando y ha ido de menos a más. De hecho, en las últimas 6 jornadas pues se ha alejado bastante del descenso y está a 3 puntos del playoff. Y la Ponferradina, en las últimas semanas, precisamente desde que el Elche cotiza al alza, la Ponferradina lo hace a la baja. De hecho, ya es 15º, ahora mismo mucho más cerca del descenso que del playoff. La Ponferradina está con 15, decimoquinto, con 26 puntos. Está ahora mismo a 8 de playoff y a 6 de descenso. Es decir, que la Ponferradina ya está más cerca del descenso que del playoff. Una Ponferradina que fuera de casa solo ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 7. A domicilio le cuesta mucho, donde es fuerte es en su estadio, donde ha ganado 6 partidos. Pero fuera de casa pues solo ha hecho 6 goles y le han metido 17. El único partido que la Ponferradina consiguió ganar a domicilio fue en casa del Llagostera. El único partido. Los otros 3 empates y 7 derrotas. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de empezar con buen pie la segunda vuelta, alargar su buena racha. Son 6 semanas ya sin perder, desde el 29 de noviembre que lo hiciese en Albacete. Diciembre fue muy bueno, con el empate frente al Tenerife y las victorias contra Girona y Córdoba. Y 2016, los 3 partidos, empezó dubitativo con el empate frente al Mallorca y luego en Valladolid se le escapó la victoria y la victoria última y primera de 2016 contra el Alcorcón. A priori, la Ponferradina debe poner menos trabas a la victoria del Elche que el Alcorcón, pero ya sabemos que en segunda división cualquier equipo pues te puede ganar. Le preguntábamos a Ilie, uno de los futbolistas que sin duda mejor se expresa y mejor explica lo que quiere decir. En primer lugar, le preguntábamos qué le ha parecido la primera vuelta. Un balance muy positivo a todo el conjunto en general, al equipo. Y cuando digo conjunto, digo equipo, digo club, digo afición, os incluyo también a vosotros. Creo que hemos trabajado en una línea pues bastante igual entre todos y eso nos ha hecho que acabemos la primera vuelta con buenas sensaciones y sabiendo el trabajo que hemos hecho bien y el que hemos hecho mal. Para, a partir de aquí, ahora viene lo bueno, que es la segunda vuelta. Conocemos a todos los rivales y nos conocemos a nosotros mucho más. Y a partir de ahí, pues con muchas ganas y buenas expectativas de cara a la segunda vuelta. Y a nivel personal, ¿cuál es el balance que hace? Pienso que venía de un final de temporada pasada pues bastante malo a nivel personal y a nivel de equipo por circunstancias que se me dieron y bueno, y volver a encontrarme con bueno, con un buen nivel de juego, con un buen nivel de entrenamientos, con un sistema de trabajo pues acorde a lo que a mí me gusta, muy positivo, sobre todo a nivel de mentalidad, porque he podido recuperar sensaciones que hacía tiempo que no tenía. Sensaciones que no tenía, que ha ido recuperando y que eso sin duda es bueno. Es un hombre que cuando jugó al principio le costó, pero fue cogiendo el nivel. Lo que pasa es que la vuelta de Lolo, lógicamente, le ha perjudicado. Fue entrar Lolo y caerse Ilie. Para el técnico blanquiverde, Lolo es fundamental. Ilie es su recambio, al menos por lo que hemos visto hasta el momento. ¿Se pueden mejorar los números en la segunda vuelta? Claro, sí, porque si no, no... Sí, la pregunta es buena, ¿eh? Porque si no, ni la empezaríamos. Es decir, nosotros tenemos muchas ganas de entrenar, muchas ganas de competir y de sacar puntos contra rivales que nos han llevado los puntos en la primera vuelta. Esto es como cuando alguien te quita algo, pues recuperarlo, una revancha. Y yendo partido a partido, miraremos los rivales que tenemos enfrente e intentaremos devolvérsela. ¿Cuál es, se le preguntaba a Ili, el estilo de juego que ha practicado el Elche en la primera vuelta del campeonato? ¿Cuál es el estilo que le define? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos un estilo bastante definido. Pienso que la segunda es difícil encontrar equipos. Tú has citado dos, como son el Alavés, que sí que lo tiene muy marcado, y el Lugo, que también pues son un poco polos opuestos, pero también lo tienen muy marcado. Pero es difícil encontrar equipos que tengan un estilo de juego, ya sea para tener el balón o ya sea para no tenerlo y a partir de ahí generar su fútbol. Y yo creo que nosotros nos basamos en querer tener el balón cuando se puede tenerlo y en intentar, a partir del rival que tenemos enfrente, trabajar de una manera en que podamos hacerle daño según el rival que nos venga a jugar. Entonces, sí que es cierto que las premisas son de que queramos el balón, de que intentemos asociarnos para llegar a la portería rival, pero siempre en función del rival que tenemos delante, aprovechando sus carencias. ¿Es un estilo que se adapta al rival, el del Elche? Hombre, las premisas son muy claras, que son cuando tengamos la posesión, intentar no perder el balón y a través de un juego asociativo llegar a la portería rival. Pero sí que es cierto que sobre todo sin balón, nos intentamos adaptar a las características buenas que tiene el rival para contrarrestarlas. Aquí la pregunta es si miran para arriba o para abajo la clasificación en estos momentos. Miramos a la Ponferradina. Nosotros, habrá gente desde fuera que mire para arriba, habrá gente que mire para abajo. Eso supongo que depende de la personalidad de cada uno. Pero nosotros sí que somos 25 jugadores junto con el cuerpo técnico y junto con responsables también de prensa y de fisioterapia que nosotros buscamos una unidad en el ir cada partido a buscar la victoria. Tenemos que buscar una línea en común y esa es la que hemos encontrado y la que nos ha hecho que, por ejemplo, llevemos 6 partidos sin conocer la derrota. Es decir, veníamos de una derrota hace 6 partidos y nos planteamos, ¿cómo podemos hacer para sacar el máximo mayor de puntos? Pues seguir a ver el rival que tenemos enfrente. Y así es como llevamos los 6 partidos sin perder y así es como seguiremos hasta final de temporada, porque es lo que nos está dando resultado. ¿En el vestuario sueñan con el playoff? Es gratis, pero es muy peligroso. Entonces, cuando tú te pones a soñar, es el momento perfecto en el que viene el rival y te pega una castaña que te envía otra vez a la realidad. Entonces, como te he dicho antes, lo que nosotros barajamos y lo que nosotros nos fijamos es ir que venga la Ponferradina aquí, intentar sacar los 3 puntos y luego continuar con el Bilbao, ir a Bilbao y hacer lo mismo. Soñar es gratis, pero es muy peligroso. Soñar es gratis, pero es muy peligroso. ¿Qué partido esperan contra la Ponferradina? Pues muy difícil porque es un muy buen equipo. Ya lo vimos en la primera vuelta. Sí que es cierto que nosotros en el primer partido de liga teníamos el equipo como lo teníamos y con una pretemporada algo distinta, pero esperamos una Ponferradina que viene de perder en campo del Girona, que viene de un partido malo para ellos y que seguro que los que vengan a jugar el domingo vendrán con las mayores ganas de reivindicarse y con lo mejor que tienen. A partir de ahí esperamos un muy buen equipo enfrente y esperemos que nosotros también sepamos contrarrestarlo. Le seguimos preguntando por la segunda vuelta del campeonato, mejorar esos números en la segunda vuelta de los que ha hecho en la primera, si era posible. Y este es su análisis y reflexión. Es que pasa que la segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera. Tú puedes conocer una Ponferradina de primera vuelta, puedes conocer un Bilbao Athletic de primera vuelta y que en la segunda sea totalmente distinto. Ahora en estos partidos, estos 21 partidos que quedan, los equipos van apretados, ya sea para ir para arriba o para no ir para abajo y de seguro que habrán cambiado muchísimo. Pienso que es una buena oportunidad para sumar de 3 el domingo y a partir de ahí no me planteo nada más. Cuando llegue la semana de Bilbao, el míster sabrá cómo entrenarnos y prepararnos para encontrarnos el mejor Bilbao que nos esperamos, porque sí que es cierto que cuando estás en situaciones malas como está el Bilbao, lo que sacas de ti es lo mejor que tienes y cuando estás en situaciones como por ejemplo la nuestra, también intentamos sacar lo mejor para mirar hacia arriba, lógicamente. Pero el arrancar la segunda vuelta del campeonato con un colchón de 11 puntos de ventaja, de distancia sobre el descenso, ¿les quita presión? Hombre, cada situación es distinta, porque ya te digo, tenemos una situación cómoda, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a conformarnos con estar cómodos. Lo comentaba tu compañero, la ambición de un profesional es siempre la de ganar cada domingo, y en eso trabajamos. Pero también te digo, si estuviéramos en una situación de presión, me imagino que el equipo también reaccionaría de la misma manera, con ambición de salir de abajo, con el orgullo herido. Y pienso que cada semana es distinta y en función de cómo va la tabla o cómo nos encontramos, intentamos dar lo mejor de nosotros. Por cierto, cuando firmó, recordemos que viene cedido del Múnich 1860, cuando firmó por el Elche pensaba estar ahora en esta situación, es decir, con esa comodidad de esos 11 puntos de colchón y mirando más para arriba que para abajo? Sinceramente, el día que vine no me lo esperaba. Lo que pasa que al empezar a trabajar, creo que ya lo dije, vi un grupo muy, muy bueno, muy comprometido y con una dirección muy clara. Entonces, a partir de ahí empezamos a entrenar y sí que es cierto que bueno, que nosotros nos conocemos nuestro potencial y que con eso intentamos luchar cada domingo. No es una sorpresa porque vi de lo que éramos capaces y entonces solo se trata de que podamos hacerlo. ¿Mejora el nivel de la plantilla con los tres refuerzos que se han hecho hasta el momento en el mercado invernal? Es decir, Noblejas, Álex Felip y Franco Cristaldo. Sí, claro. Sí. Todo lo que viene, viene muy pensado y viene para sumar y pienso que... Yo no sé quién para decirlo, pero son compañeros muy válidos y que nos ayudarán seguro de aquí a final de temporada. ¿Es una espina clavada haber desaparecido del 11 titular? No, porque no es la primera vez que estoy en el banquillo en mi carrera, ni será la última. Entonces, como no es la primera vez, sé perfectamente lo que tengo que hacer para volver a jugar y es dar mi 100% cada entrenamiento y cada ratito que ahora mismo pues tengo para ser útil para el equipo, para ayudar a mis compañeros. A partir de ahí, el entrenador busca rendimiento inmediato y si yo se lo puedo dar, jugaré, y si no, pues me tocará esperar. Entonces, conozco perfectamente lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Y la última, ¿su suplencia obedece a que ha bajado el nivel o a que ha subido el nivel de otros compañeros o que Baraja prefiere a otros? Llámense Lolo. Imagino que son circunstancias que se dan y nada, el último partido que jugué de inicio fue Albacete, me sancionaron con quinta amarilla, el equipo pues perdió en un final bastante duro para nosotros y a partir de ahí los compañeros que han salido lo han hecho muy bien. Y de eso se trata, de que el que entre lo haga muy, muy bien, para que el que está fuera, pues, lo haga muy, muy, muy bien. Y así retroalimentarnos, y eso se trata la competencia también en un equipo. Ilie Sánchez, un buen futbolista, con buen toque, y sobre todo que sabe expresar lo que piensa y que, en este caso, yo creo que sabe lo que quiere en la vida y en el fútbol. Recordamos, pues si te has incorporado tarde, que el Elche ha vencido en su partido amistoso disputado esta mañana y que ha terminado pues hace unos minutos, a la 1:20 aproximadamente, en la localidad valenciana de Oliva, un partido amistoso contra el Videoton húngaro. Ha ganado 2-0. En la primera parte el técnico ha dado oportunidades a los no habituales, incluidos los tres refuerzos del mercado de invierno. Y en el segundo tiempo han salido ya la mayoría de titulares y se ha notado. Llegó el gol de Nono antes de ser sustituido el 1-0 y el de Álex Moreno, de nuevo con la derecha, el 2-0. Incluso Álvaro estrelló un balón en el palo. El Videoton, insisto, para los más nobles en el mundo del fútbol o que no han escuchado nunca este nombre o apenas les suena, es el campeón de la Liga Húngara. Allí en Hungría es una referencia. Allí en Hungría es pues como aquí el Barça o el Madrid, ¿no? En su historia ha ganado dos ligas, una copa, dos copas de la Liga y una supercopa. E insisto, lo más llamativo a nivel continental que hizo fue hace 30 años, en la temporada 84-85, jugó la final de la Copa de la UEFA. Ahora es la Europa League. Entonces era la Copa de la UEFA y era un trofeo que yo creo que incluso tenía más prestigio que era la Europa League. Pues jugó la final de la Copa de UEFA contra el Real Madrid, la perdió y fue bueno pues lo más notorio que ha hecho a nivel continental. Por cierto, su entrenador es un español, Joan Carrillo Milán. Por ello se han venido a España en este impasse, en este parón de su liga. Hablando de parón, lo vamos a hacer nosotros también. Enseguida estamos aquí. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Extep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Extep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. ...101.4... 25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo, Internet y Telefonía. Colaboran Cervecería La Sabata y Limpiezas MSJ. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, recuerdo, el domingo a las 7 y cuarto el Elche se enfrenta a la Ponferradina tras cerrar una primera vuelta, sin duda yo creo que muy notable. Y el dato que seguimos comentando desde el pasado lunes, desde que Segunda División se disputa 42 jornadas, es decir, desde que hay 22 equipos de la temporada 97-98, ningún equipo ha descendido a Segunda B por criterios deportivos tras sumar 31 puntos en la primera vuelta. El tope lo tiene el Granada 74, que descendió en la campaña 2007-2008 tras hacer 30 puntos en la primera vuelta. Al final del campeonato sumó solo 45. Por tanto, bueno, pues todo parece indicar que tendría que ser una auténtica catástrofe, ¿no? Que el Elche deportivamente se viese comprometido, tendría que hacer una segunda vuelta muy mala, porque además da la sensación de que este año no van a hacer falta 50 puntos. Recordemos que el Mallorca marca zona de descenso con 20, tendría que hacer una segunda vuelta, pues entre, si quiere llegar a los 50 puntos, de 30 puntos. Y no te digo ya nada el resto de rivales que están por detrás del Mallorca, como el Almería o el Llagostera o el Bilbao Athletic. Almería tiene 18, Llagostera 17, Bilbao Athletic 15. Es cierto que, por ejemplo, Mallorca y Almería son históricos. Mallorca lleva ya Almería 4 entrenadores, Mallorca lleva 3, ha cambiado de dueño, están empezando ahora a gastar dinero, pero eso no es sinónimo de éxito, y más cuando te metes ahí detrás. Por cierto, cambio un poco el chip de nivel deportivo a nivel institucional. Ya sabéis que ayer el club anunciaba Juan Pascual pasaba a ser nuevo secretario general del Elche, o lo que es lo mismo, director general, lo que venía haciendo hasta ahora, pero de manera remunerada, y en este caso dejando el consejo de administración. Ya no es consejero, tendrá una remuneración, aunque no se dijo públicamente, en torno a los 60.000 euros. Recordemos que el anterior director deportivo, Antonio Rocamora, tuvo una remuneración de 79.000 euros. Aquí la clave de lo que cobre o no cobre Juan Pascual es la aceptación del administrador concursal, que ha entendido que a un profesional sí se le puede pagar esto por ejercer y hacer su trabajo. Otra cosa es que sea la persona idónea, que ahí es donde podrían o están un poco las contraindicaciones. En este sentido, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol manda un comunicado pidiendo dimisiones. Leo textualmente: Regeneración Elche destaca la horrorosa gestión del Elche llevada a cabo a lo largo de las últimas temporadas. Sin embargo, asegura que esta gestión no es únicamente responsabilidad de José Sepulcre y sus más próximos consejeros. Todos aquellos miembros del Consejo de esa época que ni votaron en contra ni denunciaron estas malas prácticas serían cómplices de este tipo de actuaciones y de sus consecuencias, ya sea por aceptarlas o bien por dejadez en sus funciones al no haber prestado la más mínima vigilancia a la gestión que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, Francisco Sánchez y José Oliver podrían ser partícipes de aquella gestión que ha puesto al Elche al borde de la quiebra y en una crítica situación para el futuro económico del club. Regeneración ha denunciado desde el pasado verano que la presencia de estas personas en el actual Consejo de Administración es una muestra más del continuismo en la gestión y de la posible utilización del máximo órgano de gobierno del club para tapar las responsabilidades, legales o no, todos los excesos cometidos por aquellos consejeros. A esto hay que unir el reciente nombramiento de Juan Pascual como secretario general con, parece ser, las mismas funciones que un director general. El gran apoyo de Pascual para alcanzar un cargo remunerado en el Elche podría venir del consejero César Noales y posiblemente del expresidente Sepulcre, que apoyó el actual proyecto con sus acciones. Además, Regeneración indica, una vez más, el presumible conflicto de intereses que consejeros como Noales y Sánchez presentan al concurrir en ellos su carácter de representante y administrador de empresas acreedoras, con las posibles consecuencias que esto podría tener de cara a alcanzar una propuesta de convenio aceptable y beneficiosa para los intereses del Elche en el seno del concurso de acreedores. Por todo lo anterior, Regeneración Elche Club de Fútbol solicita la dimisión o cese automático de todos aquellos miembros del actual Consejo que tuvieran relación directa con los consejos de administración causantes de tal situación. Firmado Regeneración. Bueno, pues seguirá sin duda el tema dando bastante que hablar. Antes de marcharnos, tenemos todavía un par de cosas. Primero, Adrián Egea, buenas tardes de nuevo. Hola de nuevo. ¿Tenemos ya ganador o ganadora de la doble entrada? Tenemos ganador, pero si quieres te leo unos comentarios antes. Claro que sí. ¿Quién ha sido? Pues vamos en Facebook, lo que preguntábamos es si pensabas que el Elche tiene potencial para ascender, para llegar al playoff o simplemente para la permanencia. Por ejemplo, dice en Facebook José Ramón Más que el mismo potencial que tienen estos jugadores jóvenes, que es un potencial muy alto. Mabel Ruiz dice que sinceramente pienso que si se lleva actitud puede llegar al playoff, pero que de todas formas nos va a tocar sufrir. Ricardo Semper dice que tiene potencial, que se quieran proponer, son un equipo joven y pueden ser muy optimistas en este caso. José Raez dice que piensa que quedarán sextos, lo malo será la vuelta del playoff siempre fuera. Y también Javier Sánchez dice que ascenso directo con un par de patrimonios, mucho Elche, carajo. En Twitter nos comenta Javier Sarabia que tiene potencial para la permanencia. Héctor dice que esperemos que para playoff. Y por último, Valentín Sempere dice que obviamente lo de los 50 puntos es lo que la gran mayoría de equipos dicen, pero está claro que nuestro Elche estará en playoff. Y te digo ya quién ha sido el ganador. Ha sido en Twitter David Eslava Sánchez, que ha dicho que el equipo está en una dinámica muy buena. Lo único que le falta al equipo es sentenciar los partidos y no meterse tanto atrás. Pues David va a ser el que va a ver este partido Elche-Ponferradina con esta entrada doble. Pues enhorabuena a David y también, bueno, pues a todos los que habéis participado en esta encuesta. Gracias, Adrián. Hasta luego. Antes de marcharnos, sabéis que estamos celebrando nuestros 25 años ya cumplidos de vida en el 101.4, siempre acompañándote. Al principio fuimos con Antena 3, luego con la cadena COPE, ahora con Radio Marca, somos Tele Elche en Radio Marca, pero siempre sin movernos en el 101.4, dándote lo mejor en la actualidad, 13 horas de radio local, algo impensable y que nadie puede hacer. Yo creo que en ninguna radio nacional, pues nosotros sí podemos hacerlo y por eso te lo damos, porque entendemos que es lo que demanda la gente de Elche, no solo información deportiva, sino información local, política, cultural, social, etcétera. Bueno, lo que nos toca a nosotros. Hace 25 años se hablaba de un tal Santi Cañizares, convocado para la sub-21. Era portero del Elche Club de Fútbol y se daba también la alineación del Elche para ese domingo. Así nos lo contaba nuestro compañero Paco Moreno. El guardameta del Elche, Cañizares, ha vuelto a ser convocado para formar parte de la selección española sub-21 y a su regreso de Las Palmas se incorporará a la selección. También se acuerdan de mí cuando incluso no jugaba, ¿no? Cuando estaba en el banquillo. Pienso que la selección pues buscan un poco la valoración personal de cada uno. Y para mí pues es una recompensa muy grande al trabajo que hago, ¿no? Mañana por la mañana iniciará el Elche su desplazamiento hacia las islas y el domingo a las 7 de la tarde se enfrentará al equipo propietario del Estadio Insular Canario. Podrían jugar de salida Cañizares en la puerta, Murúa, Chema, Bellido, Robi en la línea defensiva, Puche primero, Tino, Capón, Guine y Jesús en el centro del campo. Jesús actuaría como media punta y como punta de ataque estaría Crespín. El resto de hombres que componen la expedición del Elche son Miguel, José Ramón segundo, Gómez, Puche segundo y Ricky. También habría la posibilidad que Capón no actuase y fuese José Ramón II quien entrase en el equipo titular. Esta alineación que hemos mencionado es una alineación con posibilidades de saltar al terreno de juego para enfrentarse a Las Palmas, aunque como suele ser habitual, Gustavo Silva será quien tenga la última palabra en torno a la formación titular que se enfrente a los canarios en otro partido trascendental para el equipo ilicitano. La voz de nuestro compañero, por desgracia ya no está con nosotros, Paco Moreno. Santi Cañizares era portero, jovencísimo portero del Elche Club de Fútbol, jugó muy poquito aquella temporada, tenía a Miguel Recio por delante. Y bueno, pues las curiosidades de hace 25 años. ...101.4... ...25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo, Internet y Telefonía. Colaboran Cervecería La Sabata y Limpiezas MSJ. Pues así lo dejamos. Mañana viernes os espero en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.